se revienta. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El tanga reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a Paceta, y no le detiene un freno, ni lo para un pasarrienda. Oye, con ese caballo sí que voy hasta el Japón. Continuamos aquí en Radio Universidad Veracruzana, son las 8:02 a.m, nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. nuestros revisteros que nos hacen el favor de escuchar todas las mañanas este programa. Los saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Pues por acá también, afortunadamente. Vamos a tener buen clima, ¿eh? Toda esta semana. ¡Qué enero! ¡Qué invierno veraniego! El pronóstico es de que va a estar bien todos estos días, como ya lo hemos disfrutado, pero va a entrar un norte para sábado y domingo, para por si están haciendo planes. Bueno, pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce ya perfectamente, y si no los está usted conociendo, La Revista. Transmitimos a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada y a través de nuestra página en internet www.v.mx. Un saludo a todas partes a donde llega nuestra señal, tanto la de FM como la de internet. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación de todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana con 2 minutos y hasta poquito antes de las 9:30. Y pues esperemos que el programa resulte interesante, propositivo, ameno. Tratamos de ser, y esto de veras es una preocupación permanente para nosotros, de ser una buena compañía, para todos ustedes que nos escuchan ya ahorita en su automóvil, porque van a la chamba, los amigos taxistas, que también cada vez hay más revisteros, y la gente que todavía está cómodamente en su casa o a las carreras, pero sintonizando con Radio Universidad Veracruzana. Bien, pues el reparto de responsabilidades para la emisión de este miércoles 4 de enero correr a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, nuestro musicalizador oficial, y además desde luego su trabajo aquí en la consola de audio. Chuchi, Lupita Páez, ¿cómo te va, Lupita? Buenos días. También ella en una especie de vinculación que tiene entre la radio universitaria y el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que es donde ella tiene su base, digamos, nos echa una mano invaluable con las redes sociales, con el, sobre todo el nuestra cuenta de Twitter. Francisco Javier Guevara también, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco su apoyo. Y hoy miércoles, como les habíamos avisado, incluimos aquí en el reparto de responsabilidades a un invitado de Radio UNAM, que es Óscar de la Bolboya, polemista, escritor, filósofo. Es un todoterreno, es un tipo además muy ameno, quien junto con Janet Pankowski han hecho un programa que se llama El Café de los Prodigios, y que ya pedimos autorización a Radio UNAM para emitirlo aquí en el programa. Lo tenemos los miércoles, a partir de hoy miércoles a las 9 de la mañana, y lo vamos a poner a consideración de ustedes durante cuatro. Tenemos muchos capítulos, ojalá que, yo creo que sí nos va a gustar a todos, pero vamos a dejar cuatro miércoles, un mes, y hacemos una evaluación y ustedes deciden si continuamos o no. Yo espero que sí. Ernesto Colinot, que es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana, y Carlos Romano, gracias, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Y tenemos también teléfonos 818-0923, 817-5115 y 817-5117 para lo que ustedes quieran. Son las 8:09. Saludo a Óscar Millán, allá en la Ciudad de México está escuchando La Revista. Y antes de La Revista, dice, iba yo sintonizando con Radio V y estaba esta pieza muy conocida de Caballo Viejo, Dicen, y me acordé del programa de los Garcimarrero. No, bueno, no está tan viejo. No, los Garcimarrero de verdad es que marcaron también una época en donde quiera que se paraban, juntos o separados, en la radio, en la televisión, en las tertulias que organizamos en el ayuntamiento allá por el año 2001, en donde quiera que se paraban los Garcimarrero, siempre había algo digno de comentarse. Saludos, Oscar Millán, gracias por escucharnos. Ahí corre la voz allá en la Ciudad de México, para que tengamos más revisteros de por allá. Bueno, pues ya ven ustedes cómo está la situación, es decir, los noticieros, los periódicos, parece que hay una cuestión monotemática, ¿no? Esa es la situación del gasolinazo, las repercusiones que está teniendo, la falta de información. Sí la hay, pero pues como a cuentagotas, ¿no? Y está este pobre señor subsecretario de Hacienda pues tratando de esquivar todas las mentadas que recibe a través de las redes sociales cada vez que se pone a comentar algo en un medio de comunicación. Pero yo lo que decíamos es que independientemente de este asunto, que es uno de los que nos tienen... pues con una desazón, con una... yo creo que hasta tristeza de repente. Dice uno, bueno, ¿por qué se están ensañando tanto con México, no? Porque estamos así como entre dos fuegos, entre lo que está pasando con Trump, que ya se llevó una empresa de la Ford, que son 3,600 empleos, que quién sabe qué más se van a llevar. Sí, esa es una beligerancia muy, muy fea, ¿no? Muy molesta para un vecino. Es como un vecino de nosotros que tome esta actitud, ¿no? Es decir, no es nada cómodo. La inseguridad, los propios problemas que tenemos aquí, los que tenemos aquí en el estado de Veracruz con el ladrón y sus secuaces que se llevaron todo. Y luego ahora, este asunto del gasolinazo, del aumento de los precios, pues nos tiene a todos así de veras como que no puedes disfrutar las cosas, ¿no? Porque todo es malo, malo, malo, malo, malo. Aquí trataremos de no abonar más en esta cuestión de la angustia que nos produce todo este tipo de noticias machaconas de todos los medios de comunicación, tratando de explicar un poquito qué es lo que pasa, porque la gente que no lee periódicos, que tiene, digamos, una preocupación fundamental y casi casi única, que es el de tener para llevar a su casa algo de dinero para la comida, pero nosotros tenemos otra obligación también de que es de informarnos, ¿no? Además de gritar, de mentar madres, de manifestarnos y lo que usted quiera, pues tenemos que hacer un mínimo análisis de lo que está sucediendo para que no pase lo que ahorita sucede, que ya los vándalos que no nada más esperan una oportunidad para encapucharse. Y entonces ahora, haciéndole un flaco favor al problema que tenemos, se ponen a bloquear gasolineras o no sé, 20,000 cosas. Todo esto lo podemos hacer, yo digo, pero siempre y cuando estemos informados de lo que está pasando, saber por qué lo estamos haciendo. No es nada más el hecho de que ya no me alcanza para llenar mi tanque, ¿sí? El desabasto reciente en algunas entidades de la República, afortunadamente Veracruz todavía no está en eso, el aumento en los precios de gasolina han enfurecido a todos los mexicanos, esto lo dice un economista, vamos a ver qué dicen los economistas, y esta no es la verdad absoluta, entre los mismos economistas pues hay divergencia. Él es Gerardo Esquivel, es economista de la UNAM, maestro en economía por el Colegio de México, tiene un doctorado en economía, Harvard, es profesor de la UNAM y del Colegio de México, en fin. Las redes sociales, dice, arden y todo mundo busca encontrar a los culpables de esta situación. En general podemos decir que hasta ahora ha habido dos villanos favoritos: la reforma energética y los impuestos a la gasolina. que según Hacienda no son impuestos. Bueno, hay que ir aclarando. Pero buena parte de la población, el aumento en el precio de la gasolina es el reflejo evidente del fracaso de la reforma energética. Así lo han planteado diversos líderes de la oposición e incluso algunos oportunistas que en su momento votaron a favor de dicha reforma. Para otro grupo conformado por los analistas, digamos, más liberales, los libertarios que odian todo lo que huela a Estado y a gobierno, ¿no? Y los miembros de la oposición que se dieron cuenta de que criticar la reforma energética era como dispararse en el pie, los panistas, por ejemplo. El problema son los altos impuestos que paga la gasolina. Así varios de ellos han iniciado una campaña pidiendo una disminución o inclusión, o incluso, perdón, la eliminación del impuesto especial a productos y servicios que se aplica a las gasolinas. Ambas posiciones, en mi opinión, son incorrectas, dice este economista. A ver, tema de impuestos. Esta versión podría tener algún sentido si el aumento del precio de la gasolina en este 2017 se debiera a un aumento en los impuestos. Esto, sin embargo, no es así. De hecho, en 2017 el estímulo fiscal va a aumentar y este impuesto se mantendrá fijo, por lo que el impuesto neto será menor en este 2017 que en el año pasado, ¿sí? Aquellos que proponen eliminar el impuesto a la gasolina quizá ni siquiera se dan cuenta de que parte de los problemas fiscales que hoy tenemos en el país se deben precisamente a que durante la administración de Calderón se mantuvo un oneroso subsidio a la gasolina que costó miles de millones de pesos que terminaron beneficiando a las personas de mayores ingresos. Porque no es que llegas con tu carrote, tu BMW y vas a pagar más cara la gasolina, ¿no? Pues es parejo. Perdón poner ese ejemplo. Por lo demás, el impuesto a la gasolina ayuda parcialmente a cubrir los costos ambientales y de salud que su consumo le genera a terceros. En ese sentido, ni los impuestos son la causa del aumento reciente, ni la propuesta de eliminarlos o reducirlos es la solución. No nos confundamos. Por otro lado, la asociación del súbito aumento en el precio de la gasolina con la reforma energética, o sea, asociar una cosa con otra, se debe fundamentalmente a la promesa que en su momento hicieran tanto el presidente Peña como el líder del PAN, Ricardo Anaya, en el sentido de que con la reforma bajaría el precio de los energéticos. El problema con dicha promesa es que era insostenible y era irreal, o sea, puro cuento. Era absurdo plantear dicha promesa siendo que al depender tanto de gasolina importada, ojo, el precio de la misma quedaba implícitamente determinado tanto por el precio internacional de la gasolina, que es lo que dice Hacienda, como por el tipo de cambio, como también dice Hacienda, y los costos de transporte. Es decir, resultaba absurdo comprometerse a algo que no dependía directamente de la propia reforma, ¿no? En este tenor es posible criticar ahora la reforma energética y sobre todo a su implementación, pero sin embargo el aumento reciente no es directamente atribuible a la reforma, incluso fíjate, porque si hoy mismo se cancelara la reforma, el aumento en el precio de la gasolina, así como los previsibles aumentos futuros en el precio de la misma, van a seguir ocurriendo. ¿Por qué es eso? ¿Y cuál es entonces la razón de fondo del aumento en el precio de la gasolina? Dice Gerardo Esquivel, el economista. El gobierno ha sido hasta ahora incapaz de explicar correctamente, lo decíamos ayer, las razones detrás del aumento en el precio de la gasolina, lo decíamos ayer. Lo que en realidad explica el tamaño del aumento es una combinación de tres elementos. La fuerte depreciación del tipo de cambio observada en el año que acaba de terminar. La enorme dependencia que tenemos de la gasolina importada y la evidente debilidad de las finanzas públicas. Al subir el tipo de cambio, el costo de importar gasolina aumenta, obvio, ¿no? Si el precio no aumentara, esto reduciría los márgenes de ingresos al gobierno y aumentaría el déficit. Es por ello que el aumento en el precio de gasolina es hasta cierto punto inevitable. Empero, lo que esto pone en evidencia es, por un lado, el fracaso de la política energética que hemos seguido durante las últimas décadas y, por el otro, la terrible vulnerabilidad fiscal del Estado mexicano. Finalmente, el abandono en el que hemos sumido a las refinerías en el país, la falta de inversión en ese ramo, la creencia generalizada de que era mejor importar la gasolina que producirla en el país, están detrás de lo que ahora estamos viviendo. Hace algunos años muchos analistas insistían en que no era necesario construir una refinería. ¿Para qué gastar tanto dinero? Mejor vamos a importar gasolina. Hoy puede ser no solo rentable económicamente, sino incluso deseable estratégicamente. Los vientos de cambio en Norteamérica hacen que el concepto de seguridad energética vuelva a cobrar sentido. Es hora de empezar a replantear varias de nuestras políticas. La fiscal, la energética, son solo algunas de ellas. Si usted la quiere leer con más calma, está en el Universal. Y la cuenta de Twitter de Gerardo Esquivel es @EsquivelGerardo. Y la tomamos de la página Opinión, la página de opinión del Universal, del 30 de diciembre del 2016. Vamos a ir tratando de ver, ¿no? Algunos de los puntos de vista de las gentes que saben de estos asuntos, ¿no? Bueno, son las 8 de la mañana con 21 minutos, las 8 con 21, aquí en la revista. Y también, bueno, pues agradecemos la participación de nuestro auditorio a través de las redes sociales, que ya Lupita ya les comentó. Y también tenemos algunas ya de las personas que se están comunicando con nosotros. Como Orio Derby dice, la lógica del gasolinazo no es lógica, dado que somos productor de petróleo, 50% del costo actual son impuestos, dice Orio Derby. Pero también ahí lo del petróleo, pues es que del petróleo sale la gasolina. Y si los países petroleros como de la OPEP, ya ven que hay un mecanismo ahí de meter mucho petróleo al mercado y eso hace que baje el precio, ¿no? Es decir, son cuestiones que los economistas manejan muy bien, yo creo que desde el primer semestre, pero aún así no se ponen de acuerdo. Sí, México es un país petrolero, pero también hay que ver a cómo está el barril, porque la verdad es que cuando estuvo muy alto el precio del petróleo y México estaba agenciándose muchos recursos, muchas divisas, ¿saben a dónde fue a dar ese dinero? Al gasto corriente del gobierno. Entonces dijeron, no, pues que se aprieten el cinturón, ¿no? Entonces ahorita estamos vendiendo a todo dar el barril a no sé cuánto llegó, creo que a 60, 70 dólares por barril, y luego de repente baja a 20 y así anda fluctuando, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta también eso. Matías Méndez y Daniel Meléndez nos dice buenos días a todos allá en la radiodifusora universitaria. Un abrazo. Bueno, igualmente para Daniel. Y entre todos las manifestaciones de repudio al asunto que nos compete ahorita a todo mundo, pues hay varias maneras de protestar. José de la Colina, un escritor ya como de 80 años, pero muy vital él, y que le pasan un montón de cosas, y qué bueno que le pasen, porque así las escribe y podemos nosotros abrevar de su estilo, de su buen gusto, de su conocimiento, ¿no?, de la literatura y del periodismo cultural. Y entonces se sube al metro, pues él vive allá en México, dice, y como una ola multicolor y multisonora, entró en un vagón de la línea 3 del metro un tupido grupo de chavos vestidos de cualesquiera maneras, y el cronista, o sea él, confiesa carecer de suficientes medios lingüísticos para definirlas, su manera de vestir, y ni siquiera para nombrarlas. Uno de ellos, de estos chavos de cabello flameante, pues estaba teñido de un rabioso color amarillo, se presentó como líder de esta tribu que abordó el metro y que ahora llamó clan, quizá por afán de nueva moda, y nos echó el rollo, algo confuso, que me atrevo a traducir así. Apreciables humanoides, tengo el placer de presentarles a nuestro clan del desmadre, integrado por los desmadrosos que tienen ustedes la oportunidad de ver aquí. Desmadre significa, como ustedes saben, señoras y señores, o debieran saber, así habla Carlos Vallarta, relajo, o si prefiere una fría definición académica, es acción y efecto de desmadrarse, que según la Real Académica, señoras y señores, es conducirse sin respeto ni medida. La razón de ser de nuestro movimiento no es la intención ni cultural ni política, no es humanística ni adoctrinadora, ni evangélica, ni blasfemiosa, sino que simplemente obedece al deseo imperioso pero antiimperialista de relajarse y relajear como quien practica un deporte. Y desde ahora avisamos que no queremos caer gordos, pero tampoco simpáticos a nadie. Y que no se trata de rebeldía ni de revolución, pues a la tiznada las teologías añejas y las ideologías cuadriculadoras, sino más bien de pasar la vida toda madre. Que paradójicamente, pues eso es desmadrarse. Y aquí va una probadita del asunto que les ofrecemos a continuación. Y asestaron la probadita, echaron escándalo, relajo, desmadre. Y cantaron a coro, pero cada uno con su ritmo propio e impropio, rocks rugientes, raps rapsódicos e himnos de satrapía. ¿Satrapía? La nación de los sátrapas. Y recitaron el brindis del encabronamiento ciudadano y la oda del gasolinazo, y vociferaron una parodia de la retórica de López Obrador, y bailaron hula hula, salvajón o baile de zambito, ¿no? Así, acelerando, y ballet oceánico y obsceno, y marihuanearon con humareda como de trasatlántico de cinco chimeneas. De modo que el pasajerío hubo de abandonar el vagón, dejando a los desmadrosos que allá con su relajo se gozasen. Y el cronista, o sea, de la colina, cree que el asunto irá de más a más y que el clan va a resultar legión. Pues yo diría que su boca mejor se haga chicharrón. Bien, pues ya son las 8:28. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Nuestro musicalizador es Andrés de Jesús Reyes Chuchín y me parece que ya tiene lista la música. Así es, adelante. Continuamos en la revista. Claire Fisher Latin Jazz Big Band, y esto que se llamó Machaca. Bueno, faltan 26 minutos para que sean las 9, 26 para las 9. Gracias a Daniel Meléndez, que nos manda parabienes para este año que comienza, y nos comenta que la revista es el medio, o la radio universitaria, el medio más confiable de la mañana. Gracias, Daniel. Javier pregunta, ¿a quién leías acerca del Metro de la Ciudad de México? José de la Colina. José de la Colina es un escritor que escribe, además de narrativa, cuento, novela, a lo mejor hasta poesía, que yo desconozco, pero también es de los escritores que incursionan en lo que llamamos periodismo cultural, y lo encuentra usted en El Milenio, cada semana. Bueno, tiene una participación, no me acuerdo qué día, en términos generales, que es la que a mí me gusta más. Y los miércoles escribe, tiene su columna que se llama Smog City, a propósito de la Ciudad de México, y entonces habla sobre cosas específicamente que suceden allá en el DF. Esa es la respuesta, mi querido Javier. También en la cuenta de Twitter FG2... nos manda, dice, buenos días, Mr. Romano. Tenemos precios de combustible de primer mundo, pero mexicanos con salarios del inframundo, correcto. Toño Quinto, buenos días, Toño. Lo bueno del gasolinazo es que ahora voy a ahorrarme más dinero al no usar el auto. Lo malo que tendré que caminar. Ah, y otra cosa mala del gasolinazo es que me perderé la revista. Son tiznaderas, dice. Bueno, caminar es bueno, y existe la posibilidad de que en tu celular, una vez que se unifique la programación de internet con la de FM, con las aplicaciones que ya pueden bajar, tanto si tienen Android como los de Apple, los iPhone, ya hay aplicaciones, ya muy fácil para que las tengan en su carátula, ya nada más un toquecito y ya aparece Radio Universidad. Ahorita sí estamos, como está enlazado internet con la FM, ahorita las aplicaciones se están oyendo en las aplicaciones de la revista o a través de. Mientras no se unifique la programación, todavía las aplicaciones están reproduciendo la programación de internet, no la de FM. Por ejemplo, Cine Radio, las cápsulas no aparecen todavía a través de la aplicación porque están en FM. Pero ya les avisaremos, la idea de las autoridades es de que se unifique ya lo más pronto posible la programación, que sea una sola, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Ahí nos siguen ustedes comentando lo que gustan. 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. En El País Semanal hay una nota de este gran personaje científico, Stephen Hawking, sobre las partículas del amor eterno, se llama. Dice, ningún científico desde Albert Einstein ha conseguido la popularidad mundial de Stephen Hawking. Pero la mayoría de la gente desconoce la aportación de Stephen Hawking al desarrollo de la física. Estas son las claves de su pensamiento. Además, el hecho de su enfermedad, pues lo hace un personaje todavía más más apreciado, ¿no? Que él haya luchado contra su propia invalidez y su problema motor y demás, pero afortunadamente la inteligencia la tiene intacta y es una persona que sabe muchísimo, ¿no? Y se puede dar a entender, que es también lo más importante. Si hay algún físico cuya imagen pertenezca al imaginario colectivo, al legado cultural del siglo XX, bueno, qué duda cabe, Albert Einstein, ¿no? Que nos preguntan El científico más con... pues Einstein. Todos tenemos en mente su imagen sacando la lengua, ¿no? Con el pelo blanco así enmarañado, inexpugnable para cualquier peine, y su aspecto en general todo desaliñado, contribuyendo a crear la imagen arquetípica del sabio despistado, ¿no? El Annus Mirabilis de Albert Einstein fue en 1905 cuando publicó los artículos que cambiaron la imagen que tenemos del universo y revolucionario en la física. La revolucionaron la física. Las fotos de Einstein de aquella época reflejan un aspecto bastante convencional y ajustado a los estándares de entonces. Tampoco es cierto que fuera mal estudiante, ya que el famoso boletín de notas que circula con unas calificaciones mediocres parece olvidar que donde él estudió se puntuaba en una escala, del 1 al 6, no del 1 al 10. Entonces, ahí está, mira, saca 5, saca 6. No, pues es que ese era el máximo. Bueno, si a alguien le preguntamos qué hizo Einstein, a todos nos viene a la cabeza la relatividad, ¿no? Aunque el premio Nobel se le concedió por la explicación del efecto fotoeléctrico, ya que en su momento, pues, la teoría de la relatividad suscitaba muchas críticas entre los físicos. No obstante, en el discurso de entrega del galardón, él habló de la teoría de la relatividad. Y también hizo otras aportaciones brillantes, como cuál es la predicción de las ondas gravitacionales recientemente observadas, o la explicación del movimiento errático que adoptan las partículas de polen en la superficie del agua, conocido como movimiento browniano, que describió como causado por la agitación térmica de las moléculas de agua. Si ahora hay un físico cuya imagen se ha convertido en icónica, es sin duda Stephen Hawking. La mayoría lo conocimos cuando su libro La breve historia del tiempo rompió las listas de ventas a finales de los 80 y nos llamó la atención cómo, a pesar de la terrible enfermedad que sufría, había conseguido notables descubrimientos en el campo de la física y escrito libros de divulgación. Su incorporación a la cultura popular queda patente por el hecho de que no solo tenga una película biográfica, La teoría del todo, en la que su papel es interpretado por Eddie Redmayne. Pues sí, esta es una buena recomendación, La teoría del todo, para que la busquen, la película. Y tres documentales también anteriores en los que participa el mismo Stephen Hawking. Y también lo hemos visto en series de animación como Los Simpson, Futurama, y como actor en Star Trek, La nueva generación, o más recientemente de The Big Bang Theory, ¿no? La teoría del Big Bang. Bueno, sin embargo, si alguien nos pregunta cuál ha sido la aportación de Hawking a la ciencia, ¿qué responderíamos? Bueno, pues el astrofísico británico propuso la existencia de la radiación que lleva su nombre. En el universo todo se mueve, incluyendo el vacío, y en algún momento puede darse que en el vacío se formen, no sé, una partícula y una antipartícula que duran unos breves instantes, ya que suelen anularse entre sí y volver al estado original. O sea, cacharlas es muy difícil, ¿no? Entre esas partículas existe algo denominado entrelazamiento cuántico, es decir, la existencia de la una depende de la otra, algo así como un amor eterno e inexpugnable, para que nos entendamos. Ahora, imaginemos que estamos al lado de un agujero negro. Un agujero negro es el cadáver de una estrella gigante, digamos, ¿no?, cuya masa se ha colapsado y ha creado un agujero en el espacio-tiempo. La densidad de masa es tan alta que genera un campo gravitatorio tan potente que ni la luz puede escapar de él y traga todo lo que tiene cerca. ¿Qué pasa si se traga una de esas partículas de vida efímera y la otra no, de la que hablamos, ¿no? Van juntas. Pues que la partícula superviviente, al estar entrelazada, es emitida por el agujero negro en forma de partícula y radiación, y eso es lo que conocemos como radiación de Hawking y su principal aportación a la ciencia. La idea tiene consecuencias porque supone que un agujero negro pierde masa y teóricamente podríamos ver cómo desaparece, pero solo sería medible en uno muy pequeño. Finalmente, los agujeros negros influyen en nuestra vida. ¿Cómo? Hay uno en el centro de nuestra galaxia, un agujero negro, alrededor del cual orbitan todas las estrellas, incluido nuestro Sol. Ya sabemos que el Sol es una estrella. Así giramos en torno a este cadáver de una estrella gigante, una especie de danza necrofílica. La existencia de la radiación de Hawking implica que se pierden partículas que desaparecen absorbidas por el agujero negro, que ya quedamos que todo lo absorbe, una conclusión que trastocó la física conocida hasta entonces. El problema de esta pérdida de información nos obliga a esforzarnos más en nuestros modelos, y solo se resolvió con el principio holográfico o la teoría de cuerdas, como en los pozos, para sacar algo del agujero negro hay que estirar la cuerda. Apareció en El País semanal. Qué interesante todos estos artículos de Stephen Hawking, que además es un excelente divulgador de la ciencia. Por ahí también hay una historia de la ciencia, también de Stephen Hawking. Ah, no, ese es de Asimov, perdón. Pero es otro grande Asimov también. Bueno, ya faltan a todo esto 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y se llama el artículo, apareció en El País semanal, y se llama Las partículas del amor eterno, por J.M. Mulet. Las partículas del amor eterno, por J.M. Mulet, y apareció en El País semanal. Bueno, pues ya al ratito vamos a ofrecerles el primer capítulo del Café de los Prodigios. Esta es una producción de Radio UNAM, que les solicitamos institucionalmente para que nos permitieran difundirle. Pues claro que sí, dijeron, por supuesto. Y es como parte, digamos, como una previa a los posibles convenios que tengamos con otras radiodifusoras de intercambio. Y ojalá que sea de su agrado. Pero todavía tenemos un poquito de música para todos ustedes. Esta sección, pues que es una sección de la revista que ponemos a su consideración los miércoles. Es una cápsula realmente que dura unos 12 minutos y en donde Óscar de la Borbolla habla en un café, con Janet Pankowski, que es una actriz, una buena actriz, que la hace de alumna de él y que se lo encuentra en un café y empiezan a platicar, y con ese pretexto del cafecito, como pudiera ser tomárselo en el café de la parroquia, él empieza a platicar sobre un filósofo o un escritor, y cada capítulo hablará sobre un filósofo diferente. No se asusten, no es un espacio para eruditos, sino que de la Borbolla pues es un muy buen conversador, es muy buen polemista y es muy buen divulgador de las humanidades. Entonces es una cosa entretenida, es ameno, y vamos a aprender de ahí, de él. ¿Cómo podemos aprender también un poquito de la serie esta que les estaba yo comentando ayer cuando se nos terminó el tiempo, de Merlí, que es una serie que se desarrolla en en Barcelona. Este es una escuela preparatoria y justamente el maestro es un maestro de filosofía, y cada capítulo de esta serie culé les platica sobre algún filósofo, uno de los grandes filósofos de la historia. Y ellos, dentro de sus problemáticas, sus contradicciones, sus inseguridades, retoman algunas de las clases que les da para tratar de componer su propia situación, ¿no? Como una filosofía aplicada, ¿no? Y bueno, pues son los amoríos ahí entre ellos, el chavito que está en el closet, que es gay, y que es el hijo, además, el maestro. El maestro, que es un calavera, es un maestro totalmente atípico comparado con lo conservadores que son los otros maestros de ahí de la escuela, y pues nadie lo quiere, pero sí lo quieren las mamás de los muchachos y las maestras, porque arrasa con todo, es un erotómano tremendo, y además es un tipo todo desenfadado y cínico, y les encanta a las mujeres. Y desde luego, pues el hijo está como muy apenado, porque además resulta que él es el maestro de, pues, de él mismo, ¿no? Porque él es un alumno más. Pero ya no les platico, ya me fui por otro lado. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Hata hivyo nakupenda, na sina sana ya kupenda. Yelelea nifami yelele, yeleleho nifami yelele. Samahani kwa wakati uliopotea, ulisubiri na ulitegemea. Samehe unyika wangu, dame que te puedo algo que me libere a cor. Mi fe, yeah, yeah, oh. Mi fe, oh, oh, oh, oh. Mi fe, le, le, le, le, oh. Mi fe, mi fe, mi fe. Continuamos en la revista. Esto que oímos se llama Samahani, Samahani, con H, interpretada por Dovet Nahor. O Hor, se oye muy feo, pero no, es Nahor, con G, G-N-A-H-O-R. Bueno. Félix Galindo, ¿qué tal, Félix? Qué gusto me da saludarte, hace tiempo que no nos comunicábamos. Pues estábamos de vacaciones. Buenos días, Carlos. Aunque se mencionó de manera general en el artículo que leíste, es bueno ser más específico y señalar que otra razón del fracaso de Pemex es el uso que se le ha dado por decenios como caja chica y el saqueo que del mismo han hecho empresarios y, si es cierto, rapaces, como el que protagonizó el empresario del no muy lejano escándalo de la explosión en Pajaritos. Buen año para ti, los revisteros. Ya no se dice feliz año porque te lamientan. Te estás burlando de mí. Sí, sí es cierto. Tiene toda la razón. Y eso lo estaban comentando analistas y además, por ejemplo, diputados, ¿no? De lo, pues no me acuerdo exactamente qué partido político, supongo yo que Morena, hablando de esto, ¿no? De este saqueo, de esta corrupción imperante en Pemex, que quizás si la historia no hubiera sido de esa manera, ahorita Pemex sería una empresa muy fortalecida, muy sana, sin todo lo que le ha sucedido, ¿no? Sin ese sindicato también, o más bien sus líderes sindicales que se han enriquecido. No, una historia negra, ¿no? Bueno, hablando de hoyos negros, ¿habrá forma de hacer uno para los políticos mexicanos? ¿Nos podría ayudar Hawkins? FG2. Sería bueno. Dice, yo estoy pensando seriamente caminar o usar mi bicicleta para ir a pagar el predial. La buena noticia es que puedo pagar el 50%. Hay que caminar. Yo no sé, yo digo que hay gente... Tienen razón, porque miren, tenemos un servicio aquí, por lo menos en Jalapa, yo creo que en todo el estado, muy malo. Un servicio urbano pésimo. Ahí otra vez viene la corrupción. ¿Cómo aceptan que esas carcachas, auténticas carcachas, incómodas, ruidosas, contaminadoras, anden por la capital del estado? O aunque no sea la capital, por cualquier lugar. Es de veras vergonzoso el servicio urbano que tenemos aquí en Jalapa. Y las combis, híjole, las combis son incomodísimas, son unas latas de sardinas, también un poco más rápidas, un poco más barato, pero muy, muy incómodas. Entonces sí, a la gente le es muy difícil decir, bueno, pues dejo mi coche, total, y me subo al servicio urbano y al principio, pues para ellos resulta una experiencia digna de platicar en la sobremesa después, ¿no? Porque los señores choferes acostumbran, en lugar de traer a Radio Universidad Veracruzana, otras conocidas estaciones de la radio comercial, que eso, bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Ni modo decirle, ah, no, pues póngale a Beethoven. Pues no puede ser, sino simplemente que le bajen. O sea, lo oyen a todo volumen, como para todo, no sé, una cosa que no se entiende. Y entonces, pues sí. Si tuviéramos un buen servicio urbano, les aseguro que mucha gente dejaría sus automóviles en casa. Y habría un ahorro considerable. Pero no es así. No es así. Bueno, vamos a ver qué nos dice Oscar de la Borbolla en este primer capítulo del Café de los Prodigios. Unos 12 minutitos. Y regresamos a ver qué les pareció. Ya llegué. En lo que espero el cafecito, voy a aprovechar para adelantar. Ay, que tengo tanto que calificar de estos chavos. A ver, los exámenes. Ay, qué curioso. Ahí está el maestro Óscar de la Borbolla. Yo me estaba acordando de él el otro día. Uy, ¿pero él se acordará de mí? No, fue hace años. ¿Quién será? Me parece conocida. Me está mirando fijamente. ¿Qué? Bueno, no me voy a distraer. Un cappuccino frappé. Grande. Y un americano. Maestro. Hola. ¿Se acuerda de mí? Tu cara me es familiar, pero ¿de dónde te conozco? Me llamo Alejandra Romero. Fui su alumna hace ya algunos años en la ENEP, en la clase que daba de filosofía. Uy, ahora ya es FES Zacatlán. Ah, bueno, pues imagínese hace cuántos años. Alejandra, y... Sí. A ver, déjame ver. Pues yo había ido a su clase porque estaba yo interesada en trabajar algún tema así más filosófico en mi tesis, y por eso me inscribí y tomé su clase, no sé si se acuerde. Tú eres la que me preguntó sobre las utopías. Sí, es que en aquel entonces estaba justamente pensando escribir algo sobre utopías. Sí. ¿Y qué te hiciste? ¿Por qué no volviste a aparecer? Pero espérate, siéntate. Bueno, gracias. Lo que pasa es que en la clase de usted yo encontraba así como mucho material para lo que pensaba escribir en aquella época, que bueno, ha ido cambiando un poco el proyecto porque sigo en esas, pero bueno, ya otro día le platicaré de eso. Oye, pero ya ha pasado tanto tiempo, quítate el usted, ya no me estés ustedeando, mejor tuteame, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Y ahora estás trabajando o sigues estudiando? ¿Qué haces? No, terminé, pero todavía no he hecho la tesis y sí, trabajo bastante. ¿En dónde? Trabajo en una escuela, hago traducciones, trabajo en una revista, a veces corrigiendo textos. Pero ¿sabes qué? Oscar, qué bueno que sí. Siempre me quedé con una duda de tu clase. Porque es que hace poquito estaba releyendo los diálogos de Platón. Y la verdad es que me acuerdo mucho, mucho una clase que diste, que era justo sobre las pruebas de la inmortalidad del alma. ¡Uy! Sí, ese es un texto que me encanta. Bueno, hay varios de Platón, el Fedón y el Menón, y también en la República menciona pruebas de la inmortalidad del alma. Creo que en aquel tiempo el diálogo que exponía era el del Fedón. Sí. Y ahí viene una prueba que es muy interesante, es la que se conoce con el nombre de prueba de los contrarios. Esa es la que no me acordaba bien. Pues mira, a ver si con esto te acuerdas. Sí. Dice Sócrates que todo lo que tiene origen y tiene contrario, las cosas eternas no tienen origen, todo lo que tiene origen y tiene contrario, su origen es su contrario. ¿Me explico? Lo chico tiene contrario, que es lo grande. Uh-huh. Y de ahí viene. Porque si a lo chico le vas aumentando, llega a lo grande. Lo grande tiene contrario, que es lo chico. Si a lo grande le vas quitando, se va achicando. Lo frío, lo caliente, todas las cosas que tienen contrario, y hace una larga lista, su origen es su contrario. Entonces, ya que parece que se ha hecho un acopio suficiente de ejemplos como para una ley inductiva, propone entonces la pregunta: ¿de dónde vienen los muertos? Evidentemente la respuesta es de los vivos. De su contrario. Ajá. Alguien tuvo que haber estado vivo para luego estar muerto. Uh-huh. Y el complemento es: ¿de dónde vienen los vivos? Por necesidad lógica, vienen de los muertos. Claro. Si no fuera así, entonces habría un incumplimiento de la racionalidad de lo real. Y dice Platón que la naturaleza estaría coja. Y la naturaleza no puede estar coja, porque para los griegos es importantísima la idea de orden, de cosmos. Entonces, si los vivos vienen de los muertos, es necesario que antes hayan sido, que hayan estado en algún lugar. Y como en ese mismo diálogo se define la muerte como la separación del alma y el cuerpo, que el alma se quede sola por un lado y el cuerpo solo por el suyo, pues parece que el alma puede, sin desgarrarse, sin descomponerse, mantenerse. Y la prueba es que antes de encarnar, o sea, antes de llegar a estar vivo, tuvo que estar separada y entonces perdura al margen del cuerpo. ¿Y en dónde están esas almas? En este diálogo del Fedón hay una primera parte que es absolutamente racional, filosófica, y ya hacia el final Platón menciona muchas de las creencias mitológicas de entonces. Y explica algo así como que el alma asciende al cielo y forma parte del séquito de los dioses. Es el auriga de un carro tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro, que simboliza un poco las fuerzas de las pasiones. Y incluso se menciona ahí una idea fascinante, que es la de la reencarnación. La mencionan con el nombre de la metempsicosis. Cada 10.000 años, según estas antiguas creencias, los seres que habían muerto volvían a reencarnar. Y además venían al mundo, dependiendo de cómo se habían portado, a recalar si te habías portado muy bien. Eso es lo que a mí siempre me hace mucha gracia. ¿Pero qué era portarse bien? Si te habías portado bien, de acuerdo con las ordenanzas de la moral, de lo políticamente correcto en Atenas ese entonces. Reencarnabas, luego de muchos filtros a lo largo de varias vidas, en filósofo. Y en hombre. Ah, en hombre. Sí. Bueno. Las mujeres, en la visión de Platón, que tenía un cierto componente machista, están, no recuerdo en qué peldaño, pero... No, ni me lo digas, mejor ni me lo digas. Pero era una idea fascinante, porque está rodeada de muchas cosas. No solamente viene esta prueba, viene también la prueba de la reminiscencia. Esa, o otro sea, día la platicaremos, porque es muy complicada. Okay. Necesita apoyarse en varias cosas. Te la digo muy brevemente. Órale. Para conocer es necesario buscar. Pero ya no busco ni lo que conozco ni lo que desconozco. Lo que conozco no lo busco. Esto parece un trabalenguas. Y además un trabalenguas yucateco. Lo que conozco no lo busco, porque ya lo conozco, ¿para qué? Y lo que desconozco absolutamente no lo puedo buscar, porque como no lo puedo identificar, porque lo desconozco absolutamente, cuando me topo con él, me sigo de largo. Entonces parece que el conocimiento es imposible. Esta era la idea de Gorgias. Y lo que Platón propone es que, tan que sí podemos conocer, que es un hecho que conocemos muchas cosas, pero ¿de dónde nos viene el conocimiento? Y la idea es que nos viene como una idea innata, adquirida antes de nacer. Por nuestra alma. Fue inoculada en nosotros por contacto directo con los eidos, con las ideas, y ya la traemos. Lo que pasa es que al nacer la olvidamos, y justamente la mayéutica socrática consiste en permitir que aquel que ha olvidado recupere su conocimiento. Y en esto consiste la mayéutica, ser un partero de almas. Tiene que ver con el oficio de la mamá de Sócrates. Ella era partera, y entonces Sócrates decía que él también ayudaba a dar a luz, pero ayudaba a dar a luz las ideas. Entonces, aquí está la prueba de la inmortalidad del alma. Si el alma existió desde antes de haberse incorporado, encarnado, es necesario que el alma no la afecte la muerte, sino que tenga una sustancia tan imperecedera que no le afecte el hecho de esta separación, en lo que consiste la muerte, separar el alma y el cuerpo. Oye, ¿y los discípulos de Sócrates quedaron muy convencidos? Pues a mí siempre me ha intrigado mucho que no se haya quedado con una sola prueba, sino que vengan a abonar la convicción varias pruebas además. Hay otra también que menciona diciendo que una cosa es cómo se comporta lo complejo y otra cosa lo simple. Lo complejo se puede descomponer. Lo simple no se puede descomponer. Y el alma es simple, que es otra manera de ratificar que es inmortal el alma. Son muchas las pruebas que pone. Sí. Y te digo que a mí me causa cierta desconfianza, porque cuando el argumento es decisivo, no hace falta abonar tanto. Me tengo que ir. Vengo todos los días aquí al café de... No sé, podríamos platicar otra vez. Ay, me encantaría. Yo trabajo aquí cerquitita y también vengo bien seguido. Entonces, sí, claro, me encantaría. Pues, mira, yo, como te digo, escribo. ¿Qué tal si nos vemos hacia las 2:15 de la tarde? Perfecto. Porque yo como sola aquí a una cuadra y ya nada más vengo aquí a tomar el cafecito. Oye, pues me ha dado mucho gusto reencontrarte. Ya platicaremos más mañana. Muy bien. Muchas gracias. Y qué gusto de volverte a encontrar. Sí. Adiós. Adiós. Esto fue... Continuamos en la revista. Bueno, muchas gracias a Radio UNAM por esta colaboración aquí en el programa La Revista de Radio Universidad Veracruzana. Y alguna vez traeremos a Óscar de la Borbolla, en alguna filo que haya por aquí, a lo mejor podemos traerlo, sería un lujo, por lo menos, o llamarlo por teléfono, ¿no? Bueno, yo creo que sí nos va a gustar. Ya ven que es una cuestión ligera, muy amena, y algo aprenderemos. Y esto va a ser por lo pronto los miércoles aquí en la revista, ¿sale? Bueno, pues son las 9:11, las 9:11. Es Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Rogelio Hernández manda un cordial saludo a Carlos y quiere que los mexicanos despierten y que se unan para sacar a Peña Nieto. ¡Híjole! Y que en el 2018 voten por Morena para el cambio. Bueno, pues no necesito decirle al auditorio, Rogelio, por quién votar, ¿eh? Pero Rogelio, él ya tiene su favorito. Alejandro Hernández dice, y eso que el alcalde el año pasado recibió un premio por el transporte sustentable. ¿De veras? No puede ser. No, el transporte de aquí de Jalapa, pues... ya ustedes lo conocen, ¿no? Y sabe que da coraje también que, por ejemplo, el transporte que va a la zona de las ánimas, esos sí están acoginaditos, están mejor cuidados, los choferes son más educados y mejor vestidos. Y en cambio los que van para mi colonia, porque ya estamos los pobres allá por la luz del barrio, San Andrés, Tlaneguayocan, Rancho Viejo y anexas, son las peores unidades. Ah, pues no importa, es que son los pobres. Luego ya ves cómo son ricochinos, ¿no? Traen sus botes y las viejitas y... ¿sí? Entonces eso no debe ser, ¿no? Bueno. Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Dice, me pareció muy interesante y de la Borbolla se escucha muy joven. Es que él es un tipo muy, bueno, nada joven, a tener, pues entre, debe andar. Lo que pasa es que tiene poco pelo y entonces se ve un poquito más grande, pero no es tan grande, debe tener unos 60, ¿no? Quizá, cuando mucho, Saludos, Héctor. La que tiene una voz muy bonita es Janet Pankowski también. Estaba leyendo aquí una Jairo Calixto, que hace tiempo que no comentábamos lo que él plantea también en el periódico Milenio. So, ¿qué dijo ahora Gloria Trevi? Vamos al chisme. ¿Qué dijo? Que abajo en la ortografía. Pues sí, pues quien no tiene ortografía dirá fuera, ¿no? Digo, de la misma manera, buena ortografía. Digo, de la misma manera en que el gobierno que atinadamente preside el licenciado Peña con todo su justo y equilibrado humanismo puede luchar contra el fantasma del populismo y los subsidios a punta de gasolinazos, Pues entonces, ¿por qué no Gloria Trevi, que siempre se ha distinguido por ser de luz y de color y cuyas aventuras con Sergio siguen superando a los guionistas de La Rosa de Guadalupe, estaría en todo su derecho a acabar con la opresión de la ortografía que, según sus propias palabras, solo pretende joder a los niños? Supongo que la famosa artistilla supone más peligrosos los diptongos, el cártel del sujeto-verbo predicado, la pandilla de los acentos prosódicos, que aquel famoso clan donde se forjaron tantos maravillosos espíritus. Ella tiene la boca retacada de razón. Más vale que las criaturas sigan cantando la de la papa sin ketchup y que empeñen en traer el pelo suelto, aunque le agreguen, como de hecho hace la propia intérprete de tan espléndidas piezas musicales, una S a los verbos pretéritos. Fuistes, comistes, de la segunda persona del singular. Que los niños tengan el derecho moral y constitucional a escribir cajón con G, como regularmente hace la de los zapatos viejos. Saludos a Héctor, que ya nos había contado ese chiste. Para que sean libres de vivir la vida dándole gasolinazo al imperio de la ortografía, sin atributos que nada más produce traumas. De hecho, me extraña que ante la popularidad de doña Glorieta Treviño, quien tiene la friolera de 4.2 millones de seguidores, qué bárbaro, con la fidelidad sin duda digna de mejor causa, abrazan sus dichos y sus pensamientos colindantes, y nosotros que apenas andamos por los 300... y ella tiene 4 millones... ¡qué bárbaro! Se está tan está tan sobrevalorada la cultura en esta suave patria que lo que se exige, aunque las revueltas en calles, carreteras y gasolinazos parezca lo contrario, son más y mejores gasolinazos. ¿Cómo estará de mal la cosa que hasta un insigne y heroico priista como Juan Manuel Márquez, campeón de boxeo, que se subió al ring, su logotipo del PRI, ¿se acuerdan?, en plenas elecciones michoacanas, salió a mal hablar del gasolinazo como si fuera de Morena? ¡No se vale! En cambio, un expriista convertido en perredista gracias al milagro del Instituto Chuchístico de Verano, que todo lo que toca lo convierte en muchas cosas, el distinguido señor licenciado don Pingüino Gober Tabasqueño, que le hace mirar con nostalgia a Robertico Limón Tamadrazo, salió a apoyar el gasolinazo. No le fueran a sacar de la lista de los presidenciables, donde compite con el nada grato de Graco y ese que está bien chiflano. ¡Arriba el gasolinazo! ¡Abajo la ortografía! 8:16 en la revista. Thank you. Yankeeware Nemba sonya birlo Comandante Utena Anano Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Ala Kulli Aali Alhamdulillahi Jalikallama La ilaha illallah Wajali Revista. Bhikkhu con X, Bhikkhu Diop. Y lo que canta se llama Fali. Está bonito, ¿ah? ¿Eh? Está bien. Dice que el transporte sí es sustentable en Jalapa porque sustenta la corrupción. Está bueno. Ahora anduvo muy activo FG2 aquí en la cuenta de Twitter. Silvia Torres. ¿Qué tal, Silvia Torres? Qué gusto en saludarte. Dice Oscar de la Borbolla, tiene 67 años. Mira qué rápido lo encontraron. Sí, yo le calculaba como 60, pero 67. Pues ahí nos vamos. Es muy agradable ese hombre. Y además cuando lo ve uno en la tele, y además en vivo, pues es mucho más agradable todavía, ¿no? Está bien. Fue una buena adquisición, derivada de una recomendación de Rosy, que anda metida escuchando todas las radiodifusoras culturales del país. Rosa Isela. Ya no me da tiempo de nada, pero este libro que de Guillermo Manzano, que nos hizo el favor de enviarnos un de entrevistas, de crónicas y reportajes, nada más como probadita antes de despedirnos, Nombres Exóticos, Luces Intermitentes, Paralela en Medio del Local de las 3 de la mañana, La Cabeza No Reacciona Igual, Una Voz Anuncia a Wendy. Ella se siente sensual, movimientos grotescos. No hay sensualidad. No importa. La concurrencia lo que quiere es ver carne. Ella lo sabe y la muestra. Tubo, tubo, tubo. Parece un grito de guerra. Motiva a las hordas. Cual rito pagano, la víctima se ofrece. Pero ahí no hay Dios que exija sacrificio. Solo clientes y ella lo sabe. Por eso se contonea sobre la pasarela, se desprende de la ropa, una pieza para la acrobacia, otra para desnudarse. Después lo que sigue. La escena puede repetirse en el largo corredor cultural del norte, o sea, circunvalación. Aquí en Jalapa es el corredor cultural del norte. La oferta es más de lo que la demanda requiere. Muchos lugares están semivacíos. No importa, con uno que llegue basta. Hay para todos los gustos y carteras. Incluso la calle ofrece variedad extra. No importa que sea hombre, mujer o quimera. Todos están en la zona alegre y algo puede salir. La vieja Jalapa, de doble moral, se transforma. Cantinas, piqueras, antros y lo que guste usted. Nos ajustamos a su presupuesto. también a sus preferencias sexuales. ¡Viva la globalización! Bueno, esto viene en el libro Pudo Ser Peor, Entrevistas, Crónicas, Reportajes 2005-2015 de Guillermo Manzano, que vamos a estar revisando aquí en el programa La Revista Marja Editorial. Bueno, pues que la pasen bien. Cuídense mucho. Mañana a las 8:02, La Revista. Chuchín. Tunabe